Ok, en esta oportunidad tenemos a Mama Chela nuevamente para enseñarnos las frases. Mama Chela, ¿qué tal? Fíjate que hoy te traigo una frase que se le ha oído a tu marido. Ah, sí, vamos a ver. A mi esposo, dice. No tiene curtido, señora. Y cuando pide curtido es porque agarra bastante con las pupusas. Otra frasecita. Deme una charamusca de coco. Deme una charamusca de coco. Bueno, las charamuscas no solo son de coco, así que deme una charamusca. Otra frase de un cobrador. Caminen para el centro, atrás va vacío. Sí, para el centro, señores, atrás va vacío, vacío, vacío, apúrense. Y creo yo que esta frase ha de ser muy chistosa cuando van saliendo allá de San Salvador. Vamos a ver. En Cojute van a haber asientos. Bueno, cuando venimos por la terminal del sur, dice, allá en Arco va a haber asiento, dicen. Bueno, ya me voy, fíjate. En Olocuilta. Hasta la próxima.